Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, nada, cargados de actividades, un poco ahí preparándonos porque va a ser un día largo y me imagino que ustedes también o mucho más todavía, ¿no? La verdad, arrancamos ahora en un ratito nosotros. Bueno, Ahora contanos a las... qué están armando, qué estaban, si bien ya nos lo has contado, pero bueno. Viste que el público se renueva, como dijo no sé quién. Así. Contanos un poquito cuáles son las La actividades que tienen organizadas para el día de hoy, qué tienen pensado y bueno, nada, para desembocar a las 6 de la tarde en la marcha, ¿no? Y bueno, las actividades de día empiezan ahora en un ratito, a las 12. Después de 2 años, vuelven las rondas de las madres a la Plaza San Martín. Claro. Hoy día a las 12. Se vuelve a las rondas. Bien, a las 12, No sé entonces si se me escucha. se te escucha perfecto. Yo te escucho perfecto. Bueno. A las 12, entonces vuelven las A rondas las de las 12. madres a la Plaza San Martín. A la Plaza San Martín, sí, después de toda la pandemia y todo, se decidió ir a volver a las rondas. Eso tenemos como la primera actividad y bueno. Invitarlos también a las 16:30 a la Excomisaría Séptima de Godoy Cruz, donde los organismos de derechos humanos vamos a hacer nuestra señalización de ese lugar como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. A las 16:30 es nuestro acto, de ahí nos vamos para la marcha para arrancar a las 18 en el kilómetro cero. Bien, La marcha histórica, bueno, que ahora vamos a terminarla en la Casa de Gobierno este año. bien, perfecto. Sí, ahí estuvimos, vamos a estar cubriendo, seguramente te vamos a tomar testimonio también allí porque vamos a estar transmitiendo en vivo a partir de las 5 de la tarde desde el kilómetro cero. Y bueno, finalmente llegó el día, se va a poder marchar después de 2 años, como dijiste vos. Bueno, ¿qué sensaciones? ¿Qué te provoca de nuevo esto de volver a las calles, donde la marcha había tomado desde hace mucho tiempo una identidad particular, digamos, porque no solo engloba el reclamo por la memoria, la verdad y la justicia, por los 30.000 desaparecidos en este caso, sino también, bueno, los reclamos que tienen que ver con los derechos humanos que nos están faltando en la actualidad, ¿no es cierto? Y sí, la verdad que bueno, el año pasado tuvimos una marcha, que si bien fue mucha gente, pero bueno, tuvimos la marcha y nos desconcentramos en el momento, no hubo un acto de cierre. Este año sí vamos a hacer la marcha y tenemos acto con el documento, como se hizo tradicionalmente, y volver a la calle es como, bueno, volver a todo eso, a toda la lucha, a volver a todos los reclamos, volver a traer a los 30.000 compañeros también a que estén acá presentes, sobre todo en este día. Y como decís, bueno, los reclamos, como siempre, que seguimos reclamando memoria, verdad y justicia por las 30.000, seguimos reclamando porque se cumplan los derechos humanos de todas las personas, en las cárceles también, que a veces se violan los derechos humanos, o en la policía, que a veces agarra a los pibes en las calles y se los lleva sin decirles nada. También vamos a reclamar contra el acuerdo del FMI, del cual no estamos de acuerdo justamente con eso. También reclamar contra la justicia, también como hubo un reclamo en el 1F, también vamos a volver a reclamar por una justicia que sea para todos, digamos, Claro, y no para igualitaria, algunos y no para otros. como corresponde, digamos, una justicia en la cual podamos confiar, porque obviamente no podemos pretender tener una democracia como corresponde, un gobierno igualitario que tienda al beneficio de las mayorías, que tienda al equilibrio social, si tenemos una justicia totalmente amañada, ¿no? Y aparte siempre amañada en el mismo Claro. sentido. Sí, obvio, por eso también ese es uno de los reclamos que hoy vamos a llevar a la calle. ¿No es cierto? Una justicia para todos, todas. ¿Y cómo ha estado, Macarena, perdón, a lo mejor te meto en un brete, pero ¿cómo ha estado el desarrollo de los juicios en estos últimos 6 años? O ponele 2 años, los años de la pandemia. ¿Se siguieron desarrollando los juicios? ¿Notaste que hubo un freno por parte de la justicia? ¿Se continuó como se venía? Me estoy hablando de los juicios a los genocidas, ¿no? O a los que participaron Sí, en. sí. Sí, los juicios, en cuanto a los juicios de lesa humanidad, eso siguió en Mendoza, se están llevando a cabo dos juicios de lesa humanidad, uno por la apropiación de una nieta, de la hija de Pichona Moyano, se está llevando a cabo, y también se está llevando a cabo una causa en San Rafael. En cuanto a los juicios, bueno, siguieron, empezaron en el 2020, son de forma virtual las audiencias, pero siguen estando y nosotros desde los organismos de derechos humanos y desde el colectivo de Juicios Mendoza seguimos los juicios, seguimos todas las audiencias que pueden encontrar todas las crónicas de las audiencias, de información de los juicios en el blog de lesahumanidad.mendoza.com. Blog Pero de. por suerte en ese sentido, Perdón, perdón, el te. blog de los juicios, donde Sí. pueden encontrar todo lo que son información sobre todos los juicios de lesa humanidad que se han llevado a cabo en la provincia, el blog es lesahumanidadmendoza.com. Ahí está, perfecto. No, quería eso, pedirte que repitieras esa información, a ver los profes de formación ética, los profes de secundaria en general, si se meten ahí, buscan información, chusmean, y porque me parece que también ha habido una falta. Yo, por lo menos desde mi lugar, de la docencia, noto que ha habido una especie de, no digo resistencia, pero lentamente hay ciertos docentes que han manifestado, y no sé, este acto, si me parece, a ver, revisemos, a las maestras les revisan las palabras alusivas, cosas que antes no se hacía, a ver qué ponen. Como que se ha puesto un poquito el ojo sobre, a ver, de qué estamos hablando. Es cierto, no termina de ser una resistencia ni una negación, pero sí ha habido un movimiento en particular, o por lo menos yo lo he notado, en el que se ha empezado como a querer teñir o desviar un poco del foco de la atención de lo que realmente se está reclamando en este día, ¿no? De lo que se está conmemorando en particular. No sé si ustedes lo ven así desde el espacio para la memoria o desde los derechos humanos en general. ¿Cómo lo notás? Y eso es parte, o sea, para mí sí es parte del negacionismo que sigue estando en la sociedad, ¿no es cierto? De los docentes que no quieren dar, o las autoridades muchas veces a veces, de que no quieren dar ciertos temas o porque tienen miedo de que los profesores sean partidarios y qué sé yo. Y es algo que sigue estando, pero eso es algo con lo cual tenemos que romper, porque justamente eso es un legado que queda de la dictadura, ¿no es cierto? De que no se hable de eso. Entonces eso es algo que nosotros tratamos de romper y por eso fue que hicimos una invitación a todos los docentes para que accedan a la mediateca del EPM y puedan sacar material ahí, porque eso es algo que se tiene que romper. Es como que no se puede hablar de eso, bueno, y eso era lo que quiso imponer la dictadura, de que no se hable de eso. Entonces nosotros tenemos que hacer que sí se hable de eso, ¿no es cierto? Entonces es Exactamente. como, bueno, es algo que hay que trabajar como sociedad en realidad, de Exacto. llevar el tema a las escuelas y de contárselo a los pibes y que ellos sepan qué fue lo que pasó justamente para que no pase nunca más. Y seguir el ejemplo, digamos, de las madres, de las abuelas, de los organismos en general, que aún en el peor contexto siguieron día a día, boca en boca, escuela por escuela, hablando persona por persona y concientizando acerca de la verdad, ni más ni menos. La verdad es lo que se impone en definitiva, siempre. Pero bueno. Está buenísimo lo que decís de la mediateca. ¿Cómo se accede a la mediateca? ¿Cómo hay que llegar? ¿En qué horarios? ¿Qué días? ¿Hay que pedir turno? ¿Cómo se hace si un docente quiere arrimarse ahí por la mediateca? En la mediateca es todo, perdón, es todo virtual, la Bien, mediateca. Entonces perfecto. acceden a la página del espacio, que es www.espaciomemoriamendoza.com, y hay una parte que dice Mediateca, y ahí hay un montón de material. Tenés el material que está separado en predictadura, dictadura y postdictadura, o sea que ahí está todo ordenado y pueden elegir todo el material que sea. Está todo digitalizado y todo es de acceso fácil para que puedan los docentes y los que no son docentes también acceder. Exacto. Bueno, clarísimo, clarísimo. No hay excusas, digamos. No hay excusas para la búsqueda de material. No hay excusas. Exacto. Bueno, Macarena, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la gestión. Finalmente ha llegado el 24 y va a haber marcha, cosa que saludamos. Y bueno, desde ya esperamos encontrarnos esta tarde. A partir de las 5 vamos a estar cubriendo ahí con la mosquitera. Y bueno, mucha fuerza. Un abrazo grande desde acá. Muchas gracias a ustedes, como siempre les digo, por darnos el espacio. Y bueno, les esperamos a todos a las 16:30 en la ex comisaría séptima y a las 18 en el kilómetro cero para marchar juntos por las 30.000 por memoria, verdad y justicia. Ahí nos estaremos viendo, Macarena. Un abrazo grande. Un abrazo, chicos. Gracias.